despertaste interés con tus enredos. Con los Beatles, your Rolling Stones, la discusión era solo un pretexto para mirarnos así coquetear. Cuánta ingenuidad. Nos refugiamos en la oscuridad, amanecimos lejos de la ciudad, intercambiamos español por inglés, pronto aprendiste, te quiero. En cambio yo de tu voz suave aprendí algo que no. Long be tonight, please, baby.